94.7 FM, al son del 23. Ahora, la publicidad que sí es. Mega Import, venta de ropa interior para damas y niñas de las mejores marcas, al mayor y de talla. Manega Simbol, ubicada en Corazón de Jesús con Fuerzas Armadas, frente a Lipasme, edificio Alba Arena, local 8. Manega Simbol, para mayor información y pedido, comunícate a los números telefónicos 0212-542-2977 o 0414-370-3619. Manega Simbol. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC, les informa a todas las comunidades capitalinas que ha puesto en funcionamiento el servicio de líneas telefónicas para que realicen denuncias de cualquier tipo. Totalmente confidencial, las 24 horas del día. 0800-CICPC-24, 0800-242-7224, 0424 125-6004 0426-814-1704. ¡Denúncialos! No dejes que los delitos queden impunes. 6CPC. Estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón, fui a ver lo que sucedía. Cuando ya me divertía y empezaba a vacilar, no sé de dónde una voz vine a escuchar. ¿Qué expresión tiene tu rostro? Se refleja en la alegría y está rodeado de tanta hipocresía. Es el Nazareno y que te da consejos buenos. A quien no mires, a quien dale la mano al caído. Y si acaso bien malo ha sido, dale la mano también. Hazle bien a tus amigos y ofrécele tu amistad, y verás que a ti lo malo nunca se te acercará. En cambio, todo lo bueno contigo siempre estará. ¡Óyelo! El Nazareno me dijo, amigos. El Nazareno me dijo que cuidará. Dale pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. 94.7 FM, al son del 23. A continuación le presentamos un programa apto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, representantes o responsables. La contrainformación, la lucha antirracista y antifascista, ya está aquí en Grada Popular. Además del rock, punk y ska, este y todos los lunes de 8 a 9 de la noche en Al Son del 23, la 94.7 tu FM. Muy buenas noches, camaradas. Bienvenidos una vez más a estos lunes de fútbol, de política y de rock and roll. Bienvenidos una vez más a tu grada popular. Tenemos bajo la dirección de Juan Contreras. En la coordinación contamos con Guadalupe Rodríguez y Fran León. En los controles, el pana cadete. Y en la producción y locución de este espacio, el camarita Javier Saber y quien te habla, Richard Alexander. Hoy, como siempre, defendiendo la música subversiva de todo el continente, el idioma que sea, porque somos internacionalistas. Creemos que la música, más allá de una simple expresión de arte, es una forma de combate. Y bueno, aquí estábamos otra vez, pues. Sí, señores, como todos los lunes en nuestra grada popular, por esta tu emisora Al Son del 23, la 94.7 FM. Nuestro punto de contacto totalmente en vivo en la cabina 0212-830-2819, 0212-830-2819, y la mensajería de texto totalmente gratis al 0412-736-0577. También lo puedes escuchar totalmente en vivo por la red a través de www.coordinadorasimonbolivar.org o nuestro blog gradapopular.tk, para que si te gusta el programa se lo recomiendes a tu amigo, a tu pana que vive fuera de Caracas o en cualquier parte de este globo terráqueo, en esta única nave espacial. Ay, chamo, te van a venir demandando, te van a esperar un poco de pana ahí con unos bates y dirigido por nuestro compañero Walter Martínez por robarle el eslogan, tú vas a ver. Mira, ¿sabes? Estás colocando el himno soviético, porque se está cumpliendo 93 años de la primera gran revolución proletaria, la revolución rusa, la que dio paso a la emancipación de los emancipación de conciencia de los trabajadores, de los campesinos y de las masas explotadas. Hoy más que nunca tenemos que vernos en el espejo de la revolución rusa, porque a toda revolución le llega su octubre, a toda 11 le llega su 13. Y es hora de que nosotros asumamos con compromiso real el momento histórico que está viviendo nuestra América Latina, nuestro continente y en especial nuestra tierra, que está tan necesitada de conciencia. Y hablando de conciencia, hablando aquí todo como los locos, porque han pasado mil cosas en nuestro país, han pasado mil cosas en alrededor del mundo. Y bueno, vamos a tratar de hablar un poquito de eso. Una de las cosas que están pasando ahorita y que parece totalmente contradictorio que en un estado revolucionario se permita ese tipo de cosas son las corridas de toro. Y la loca esta que está de alcaldesa en el Latillo, y digo loca porque no tiene ningún otro calificativo. Sí, está diciendo que está organizando unas corridas de toros para este 13 de noviembre. Te profundo a los regalos navideños de los niños pobres de la zona. En vez de hacer una rifa o hacer no sé qué, ella organizó una corrida de toros. ¿Qué educación estamos dando a nuestros hijos? Y nos parece, lo que me parece realmente contradictorio, que un estado revolucionario que debería garantizar la vida de cualquier ser vivo no se, de alguna u otra manera, permite ese tipo de cosas. Y la lucha que tenemos que hacer hoy y la autocrítica que también tenemos que hacer hoy es porque ese tipo de actos queden totalmente ilegalizados en nuestro país, porque se legalicen no solamente las corridas de toro definitivamente en el territorio nacional, sino que también se legalice la pelea de gallos, pana, los toros coleados y todo lo que tenga que ver con el maltrato animal. Mira, muy bueno que recordemos que en Caracas, desde que está esta revolución, se ha recuperado un espacio donde también se mataban toros, llamado ahora el núcleo cultural Nuevo Circo, que está ubicado ahí mismito en entre la avenida Bolívar y la avenida Lecuna, un espacio donde están los chamos que hacen circo y los panas que hacen música. Todos los viernes pueden acercarse a las 6 de la tarde, siempre hay espacios allí disponibles para la cultura. Hay circo, hay teatro, hay salas de ensayo, así que búscalos en ese grupo de Facebook. Para los que en verdad utilizan las redes sociales para lo que es, no para estar todo el día conectado y echando chismes y cuestiones, cosas que no son. Otra cosita que tenemos rescatando, ya que colocaste ese temazo de fondo, lo que es el himno soviético o la Internacional Socialista, puede ser también. No, es parecido a la canción, claro, es parecido el tono. Tenemos aquí en el Correo del Orinoco el día de hoy, con su eslogan, La Artillería del Pensamiento. Periódico que fundó nuestro padre de la patria, Simón Bolívar, en 1800 y algo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que aquí, este periódico que ya cumplió un año, un excelente periódico, de donde se recoge muchas críticas hacia el mismo Estado, muy interesante que los propios periódicos impulsados por esta revolución también se vengan las críticas y las cartas de los escritores, de los que leen también este periódico, este excelente periódico dirigido por esa periodista que sale todos los de lunes a viernes en Venezolana Televisión, Vanessa Davis. Sale una nota precisamente sobre lo que ocurre en Rusia, de esa celebración, ¿no? Sí. Rusia reprodujo el desfile militar de la victoria efectuado en 1941. Una reproducción del histórico desfile militar de la victoria realizado en la Plaza Roja, cuando esta capital era asediada por las tropas fascistas en 1941, se convirtió en un homenaje a los veteranos de la Gran Guerra Patria. Unos 4.500 cadetes y jóvenes de organizaciones patrióticas marcharon organizados en 20 bloques por los adoquines de la Plaza Roja, en recordatorio de la ceremonia militar en la Nevada Moscú de 1941, cuando las tropas salieron directamente de ahí para la guerra. Apenas 40 veteranos, aún vivos, de casi 20.000 que asistieron al desfile hace 69 años, observaron la actividad desde una tribuna montada al lado del mausoleo de Lenin. Durante la jornada, dos tanques T-34, junto a decenas de cadetes, escenificaron una parte de la batalla por Moscú, que marcó un giro histórico en la Segunda Guerra Mundial y el principio del fin del régimen hitleriano, destacó hoy la prensa latina, un excelente medio latinoamericano, alternativo, venido desde La Habana, Cuba, pero que cubre todo el mundo. En parte, el alcalde capitalino Sergei Sabianin recordó que esta urbe, es decir, Moscú, se convirtió en aquellos tiempos en símbolo de resistencia, pues el desfile se efectuó cuando las tropas nazis estaban a 30 kilómetros de la ciudad. Moscú lanzó entonces un reto al mundo entero. Sabianik recordó que la capital fabricó la mitad de las ametralladoras utilizadas en la Gran Guerra Patria y uno de cada cuatro proyectiles, mientras medio millón de sus habitantes, casi todos mujeres, construyeron las fortificaciones y trincheras. La fecha coincide con el 93 aniversario de la Gran Revolución Socialista de Octubre. El Partido Comunista de la Federación Rusa aprovechó para organizar una marcha de centenares de sus miembros desde la Plaza Kaluskayak hasta la Teatlanayak. ¿Qué tal? Bueno, excelente tu ruso. Mira, otra cuestión, no solo se celebró en Rusia, ¿no? También se celebró en muchas partes del mundo. Banderas rojas ondearon por la Gran Revolución Socialista, con mítines, marchas, rostros de Lenin y consignas. Decenas de comunistas recordaron en varios países el aniversario de la Gran Revolución Socialista de Octubre de 1917, en ciudades como Moscú y San Petersburgo. Algunos manifestantes fueron detenidos ayer. En Cuba, miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la FARC, y diplomáticos extranjeros conmemoraron el aniversario 93 de este acontecimiento histórico que marcó un antes y un después en la sociedad. Y asimismo, como los vientos de octubre han llegado a nuestra Latinoamérica y a nuestras conciencias sobre todo, vamos a seguir luchando por el legado que dejó el camarada Lenin, por el legado que dejó el camarada Stalin, por el legado que dejó Marx sobre todo, y la conciencia tiene que ser el motor de nuestra historia hoy por hoy. Y hablando de conciencia, aquí te vamos a mandar dos temitas, un intro que hace el Nega, el de los chicos del maíz, sobre la corrida de toro, y seguido la gente de Escape con su tema Vergüenza, dedicada a nuestra queridísima alcaldesa de Latillo, para ver si se ubica un poco, y a toda esa gente que apoya ese tipo de barbarie. Así que bueno, cállate, rueda lo que estás en tu grada popular, llévatelo pues. Y fiesta nacional, para mí tortura de animal, es la muerte sin elección, saltar al ruedo sabiendo el final. Cada vez que el público saca pañuelos pidiendo premio y el juez lo concede, el supuesto ser humano tan superior a un estado más irracional retrocede. Están los que dicen, es que el toro ataca al hombre, que va, se defiende lejos del hábitat natural que le corresponde. Si muere Enrique Ponce le harán una estatua, la prefiero para cada bombero. ¿Por qué prohibieron caiga quien caiga y no tendido cero? ¿No entiendes que ven mujeres en Jesulín? La fama abre escotes, igual que superhéroes con capa, hay subnormales con capote. Chapapote en las costas, en Ceuta y Melilla alambradas en las fronteras. Y el bosque que no se quemó este verano fue porque lo taló Ikea. Pero tú feliz se hacen toro embolado en las fiestas de tu pueblo, mientras juventud estudia en barracones porque dicen que falta presupuesto. Repartir libros en vez de hacer corridas en la feria de abril y no retransmitir más matanzas en horario infantil. Me quieren prohibir, dicen que angustia les causo, porque es como retransmitir torturas en Irak, pero con públicos, coplas y aplausos. Ah, ya sé, la muerte de otros os divierte. Tomar ejemplo y brindaré con cava el día que a Fraga le llegue su muerte. Por suerte, sé que os veré en el infierno, que si buscan las orejas y el rabo es porque ya tienen los cuernos. Ahora seré yo el infierno, no, con palabras lloro. Y si muero un torero, por mis huevos que yo saco hombros al toro. Yeah, peña. Yeah. Ajá, estamos de vuelta aquí a tu gran popular. Eso que escuchaba anteriormente era al Nega y los chicos del maíz con su tema antitaurino, y seguido a la gente de Escape directamente de la República Independiente de Vallecas con su tema Vergüenza. Ese tema lo puedes conseguir en su disco Planeta Escoria. Por aquí hay que mandarle un saludo también a la gente de Cultura Roja del 23, un frente de la barra del Caracas Folk Club, igual a la gente al frente de Petares, bueno, revolucionando las calles y también las gradas, pues. ¿Me tienes por ahí, Javier? Otro que también envió mensaje, el pana Pirata, y no es el que sale No fue Walter Martínez. No es Walter Martínez, sino el Pirata de la banda DHD, una banda de punk rock, se puede decir, o un poquito de hardcore. Una excelente banda, unos pana, un pana parroquiano aquí de Lice. Sí, que nunca ha venido, pero bueno, la puerta está abierta. Está cordialmente invitado, ahí cuadramos para que te vengas el próximo lunes, Piratica. Mi cuenta es tal, tal, tal. Mira, 0412-736-0577, nuestro punto de contacto, mensajería de texto totalmente gratis en tu grada popular, como todos los lunes, de 8 a 9 de la noche. A veces nos extendemos un poquito más, depende del humor del pana que no hace los controles. Mira, pues aquí tenemos una información que es una invitación a todos los colectivos y organizaciones populares a que participemos todos al Trancazo por la Vida, que se va a llevar el 13 de noviembre, al Trancazo por la Vida. Esto es por la gracia de nuestra queridísima amiga, la alcaldesa Miriam Du Nacimiento. Y bueno, esto va a ser en el Latillo, vía Caicagua. Y bueno, hay que estar pendiente con eso, pana, y si esta sigue queriendo hacer ese tipo de locura, hay que mostrarles que estamos en un pueblo revolucionario que no permite que se vaya con la vida absolutamente de nadie, mucho menos con ese tipo de fines, porque qué cultura y qué regalos se merecen nuestros hijos, no es, tiene que estar manchado de la sangre de nuestros animales, pues. Mira, aquí hay una excelente columna, como siempre, Correo del Orinoco le da oportunidades a muchos escritores, a muchos hasta deportistas tienen columnas en este periódico tan importante para la comunicación en Venezuela, ¿no? Y cuando yo digo que hay críticas constructivas en nuestro proceso, como tiene que ser, aquí hay una, ¿no?, de Douglas Bolívar, el cual tiene una columna que se llama Ethos. Él habla de la política comunicacional, lo que siempre critica a nuestro comandante en jefe, ¿no? Él dice: ¿cuántos proyectos en desarrollo tiene la revolución bolivariana? Miles, quizá millones. ¿Y cuál es el avance de cada uno? ¿Quiénes en el gobierno deberían saberlo? ¿Debería saberlo el pueblo? ¿Cómo saberlo? ¿Qué porcentaje de avance lleva el metro hasta Guarenas, Guatire? ¿Quiere usted proteger un secreto? Díganoslo a nosotros. Chancea siempre el presidente Chávez. Es decir, es que el presidente Chávez siempre está criticando que su política comunicacional, es decir, su ministro de comunicación, están como achantados, están dormidos, ¿no? Ese escollo ya la resolvieron los ecuatorianos. Apenas se instaló la Revolución Ciudadana, se elaboró un proyecto, pues se le designa un responsable, obviamente. Pero este responsable no queda a su libre albedrío, como en ciertos países. La Revolución Ecuatoriana creó un programa en el que cada responsable actualiza el estatus del proyecto a su cargo, informa del porcentaje del proyecto y hasta monta unos gráficos. Los que tanto pide el presidente cuando hace el sueldo a los presidentes, que le hagan unos gráficos, claro, tipo torta, o los gráficos estos que son de barras, donde se explique en números, como siempre se debe explicar a todo el pueblo venezolano, el avance, por ejemplo, del ferrocarril, del metro a Guarena, de cómo va la línea 4 que va hacia la estación Miranda. Bueno, realmente la política comunicacional a veces se queda achantada, ¿no? A pesar de que tenemos nuevos medios como el Correo del Orinoco, de donde estamos sacando varias informaciones al día de hoy, Ciudad Caracas, otro excelente de medio alternativo, el cual está patrocinado por la Alcaldía del Libertador. Y nada, bueno, aquí tenemos también otra información de un conflicto que se quiere crear entre Nicaragua y Costa Rica, y obviamente estamos preocupados como latinoamericanos, ya que, por ejemplo, un filósofo nicaragüense de nombre Manuel Moncada denunció que su tierra está encerrada entre países que son plataformas de armas de Estados Unidos y que las transnacionales de la información, es decir, CNM, BBC Mundo, Globovisión y todas esas porquerías como El Tiempo y el Mercurio de Chile y todas esas porquerías de medios que siempre nos mienten a diario, tratan de poner a la víctima en el banquillo de los acusados. Es decir, Nicaragua es la víctima porque tiene un conflicto, obviamente, con Costa Rica por unos límites que todavía no han discutido. También está peleando con Colombia las islas San Andrés y obviamente Nicaragua se ve apresada por estos dos países que son de derecha. Mire, y hablando o gobernados de derecha, no queremos meternos con sus poblaciones. Mire, y hablando de periodismo pornográfico, como el que están haciendo las transnacionales de la comunicación, como llamamos por aquí esas barraganas de los imperios de turno, te hay que nombrar lo que pasó con Noticias 24, ¿no? Que estos días sacaron una noticia referente a nuestra coordinadora Simón Bolívar y en la cual se reflejaba una foto de unos jóvenes que estaban dentro de lo que fue el plan vacacional, ¿no? Yo creo que es más que repudiable ese tipo de periodismo, que expongan unos niños a ese tipo de comentarios, ¿no? Porque hay que ver la foto y el poco de comentarios, poco locos comentando y diciendo cosas que no son, que si estamos adoctrinando niños, que si estamos haciendo X cosas y no es la idea. Pues la idea es que se respete sobre todo ese tipo de cosas y que hay que tener conciencia con lo que se publica y lo que no, pues. Bueno, en deprimento de esta gente que obviamente... Aquí no hay libertad de expresión. Sí, esta gente que cree que los niños andan con fusiles o están enseñando a lanzar granadas o hacer barricadas, por favor, no sean tan idiotas. En la foto de la misma página de la coordinadora Simón Bolívar podrán observar que hay payasitos, hay burriquitas, hay actos culturales. Así que no se deje engañar por los medios. Y usted cuando escuche una barbaridad de este tamaño, busque información en otros medios. No prenda siempre el canal 33 porque obviamente vas a salir enfermo y no te metas en una sola página web, métete en varias para informarte bien. Mire, hablando de otras cosas, las cosas que pasan por aquí, nos llegaron un mensaje del pana Yeye de Cultura Roja, también nos manda un saludo, dice que excelente programa juvenil, gracias compa. Y bueno, también nombre al frente de Petare, a la 420, y bueno, gracias por el apoyo, compa. Aquí estamos haciendo revolución, haciendo cultura. Hablando de revolución, por aquí tenemos un tema, una banda que hemos puesto mil veces acá, que se llama Brigada Forest Magón. Esta banda lleva el nombre de un anarquista mexicano, es de origen francés, y tiene un tema que se llama Octubre del 61, que hace referencia a lo que fue el Octubre Negro, la masacre en París. Y bueno, cállate, ruédalo, y después te contamos qué fue lo que pasó allí, porque estos panes hicieron este tema, pues, no te despegues. We'll be right back. continúa. Ajá, octubre rojo, octubre negro. Ese tema de la gente de Brigada Forest Magón hablaba sobre esa represión que se le impuso al pueblo argelino que vivía en París durante la guerra de Argelia. Y bueno, paró alrededor de 350 argelinos muertos en dado a la represión policial de la policía parisina, que obviamente quedó en la impunidad. Eso no es tanta morisqueta de la derecha internacional, y bueno, nosotros aquí la recordamos porque somos internacionalistas y bajo ningún motivo, bajo ninguna circunstancia podemos olvidar a quienes dieron su vida por la lucha de los pueblos. Mira, una importante noticia que recogemos también del Correo del Orinoco es sobre la misión Milagro, ¿no? Para recordarle a todos nuestros escuchas, algunos que nos escuchan en diferido a través de gradapopular.tk, panas que nos escuchan desde Colombia, Ecuador, Puerto Rico, México, España, hasta nos han visitado de Rusia y Francia. Vamos a ver si nos entienden un poquito. Sí, no, y los rusos sobre todo, pero bueno, eso es fruto del buen uso de las redes sociales para que realmente llegue un mensaje dentro de nuestros propios errores, porque somos humanos y bueno, somos chamos, pues, y nos podemos equivocar en una cosa, quizás en otra, pero lo importante es que aquí estamos haciendo Grada Populares de corazón, defendiendo lo que creemos y dentro del compromiso que tenemos con nuestras ideas, porque eso es lo que realmente vale, es como nosotros nos entregamos a nuestra lucha sin ningún titubeo y sin ningún tipo de ambigüedad, ¿no? Y pasa el tiempo y cada vez vemos más cómo es necesario profundizar en las raíces de los problemas y así para poder resolverlo. Bueno, como le venía diciendo, somos, y dice Richard, ¿no? Somos comunicadores populares, y los cuales estamos acá defendiendo un proceso revolucionario, y bueno, parte de ello es la misión Milagro, la cual va a cerrar este 2010 con 9 vuelos internacionales, porque la misión Milagro también tiene un cronograma de vuelos internacionales. Por esta misión Milagro, que es internacional, ya que este año vamos a cerrar con destinos a Belice, El Salvador, República Dominicana, Costa Rica y Ecuador. Hasta la fecha, la misión Milagro ha atendido quirúrgicamente a 28.771 pacientes internacionales, quienes han recuperado su calidad visual gracias a este programa de integración y solidaridad. Se informa que a partir de octubre del 2005, cuando se comienza esta misión Milagro en el país, en nuestra Venezuela, en nuestra República Bolivariana, hasta la fecha se han resuelto los problemas visuales de un total de 1.215.000 personas, de las cuales 95% son venezolanos. ¿Qué tal? Chúpate esa mandarina. Y eso no nunca lo van a resaltar en los medios de comunicación, ni venezolano ni internacional. Y más claro ni el agua, mientras que la oposición venezolana, mientras el fascismo... Escucha bien, 1.215.000 personas que han recuperado su vista. Así mismo, como yo iba a decir, más claro ni el agua. Vamos a darle repetir. El cuento fue que mientras que el fascismo venezolano promueve la muerte con estas corridas de toros, promueve la desestabilización de la vida y todo lo que tiene que ver con la tragedia y el caos, nosotros los revolucionarios estamos defendiendo la vida, estamos proponiendo salir adelante a la gente que de alguna otra manera nunca tuvo acceso a una operación de la vista, nunca tuvo acceso a los beneficios básicos. Y bueno, esto es revolución, pana, creer en los derechos que tienen los ciudadanos. Mira, nos llega un nuevo mensaje de texto a nuestro celular totalmente gratis, 0412-736-0577, pana Ever, quien nos escribe: camaradas, la alcaldesa de Latillo está obligando a los funcionarios y concejales a comprar las entradas para esa corrida de toros. ¿Qué tal? Y entradas que cuestan entre 100.000 y 150.000 bolívares. para los regalos de los niños pobres, ¿no? Hay que ver qué entre niños 100 pobres. Y 150 bolívares. Exacto, eso, ¿no? Y lo peor aún es que el Latillo creo que es una de las zonas donde tiene más plata, ¿no? En las zonas más... Sí, una zona adinerada. O sea, tú haces una buena rifa ahí, yo creo que sacas hasta el doble de lo que puedes sacar, pero yo creo que eso es ganas de hinchar las pelotas de la que tiene la loca esa. Pa. Así de sencillo, que la tomen en cuenta. Pero yo creo que si se lleva esa corrida toro, el Estado venezolano debe estar en todas las potestades de meter la presa, porque es como si mataras a una persona, así de sencillo. Bueno, lo que pasa es que en nuestro país, en lo que es a leyes de protección a animales se refiere, está todavía en pañales. Pero ojalá se haga desde la Asamblea Nacional o de la Defensoría del Pueblo y todos estos organismos que defienden, o organizaciones, ONG, que defienden a los animales, que son seres vivos, se le aplique una sanción a este municipio o a su alcaldesa para dar un buen ejemplo. Asimismo, que no quede esto impune y que, bueno, que no estemos contribuyendo con ese tipo de actos que van contra la dignidad de todo, cualquier tipo. Mira, una de los temas que nos viene opacando, nos viene llenando las páginas de nuestros periódicos venezolanos, algunos que no, que solo sirven para colocárselo a las jaulas de los pajaritos. No, supieras que yo le puse el Nacional a mi perro y casi, bueno, me brincó encima para morderme. Bueno, lo cierto del caso es que en estos periodiquitos salen, bueno, obviamente el ataque a nuestro proceso revolucionario acerca de lo que ha ocurrido con la estafa inmobiliaria. Venezuela vive hoy en día... Con mi estafador no te metas, por favor. Venezuela vive hoy en día un proceso donde la revolución bolivariana le está devolviendo a todos los propietarios de apartamentos, que algunos tienen 2, 3, 5, 10 años esperando. Así hicieron mismo un pago y han pagado como 20 giros de un apartamento que nunca se lo entregaron. Entonces, ustedes me dirán, ¿en verdad el Estado debe meterse en esto? Obviamente que sí, no como el Estado en Europa, que los países europeos y los gobiernos europeos se pagan y se dan el vuelto, ¿no? ¿Con qué me refiero a eso? Que en la crisis financiera de Estados Unidos y en la de Europa, los descarados agarraron y le dieron más dinero, o sea, financiaron a los ladrones, es decir, a los dueños de bancos, o sea, a sus compinches, porque los que gobiernan en Estados Unidos y Europa son los mismos banqueros. A cambio, en Venezuela dimos un buen ejemplo, ¿no? Que todos los bancos que supuestamente se fueron a la quiebra, bueno, nada, se nacionalizan y se asume el control de todas sus oficinas y todas, porque a los estafadores lo que hay que quitarle todas sus propiedades. Y mientras que aquí se le defiende la propiedad privada al pueblo, porque eso es lo que es, en Estados Unidos y el resto de Europa, la gente está durmiendo en carpas, bajo puentes, pagando estacionamientos por vivienda, y ese tipo de cosas no sale reflejada en la prensa, y esto es uno de los grandes llamados que hacemos a la conciencia general, porque a veces la gente cree que es muy cheap votar contra Chávez, porque yo soy light, pues, y soy el sinfinito del barrio. Sí, porque Chávez es negro y tiene el pelo malo. Y porque los chavitos son marginales, pero supuestamente ellos... Pero están bien equivocados y son fruto de esa Cuarta República que nunca le dio educación de al pueblo ni conciencia de clase. Hablando de otras cosas, esas pequeñas bolas de estiércol que lanzan sobre nuestro proceso revolucionario, hay que hablar sobre el supuesto, y seguimos con lo que apoyamos al supuesto terrorista según ellos. Está lo del camarada Cubillas, también ha venido muchas otras cosas diciendo que Venezuela es el paraíso de los terroristas y quién sabe qué carajo, ¿no? Entonces, no es que no tengo otra expresión para decirlo, es que es así. Sí, Venezuela fue el paraíso de los terroristas cuando estuvieron los adecos, los copellanos, aquí los gringos y la transnacional. Con Posadas Carriles, que está en Estados Unidos libre. Que aquí los gringos hacían. Que estalló un avión de cubana de aviación donde murieron más de 70 y pico personas. Y aquí olvidar que aquí se empezó a desaparecer la gente cuando Raúl Leoni. Claro que Venezuela fue el paraíso de los terroristas. Ahora es donde aquí Venezuela se está reivindicando la lucha de los pueblos y se respeta totalmente lo que están haciendo los otros pueblos, porque es totalmente contradictorio llamarnos revolucionarios y negar la lucha del pueblo vasco, del pueblo catalán o cualquier pueblo que esté luchando por su independencia, porque así como ellos lo hicieron, nosotros lo hicimos hace 200 años con Bolívar a la cabeza, ellos tienen todo su derecho de conseguir su autodemarcación y su libertad total, pues. Mira, vamos a invitar a todo el público venezolano a que se acerque, sobre todo a los caraqueños, ¿no? a que se acerquen a la sexta edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, el FILBEN, que se realizará en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, antiguo Parque del Este, del 12 al 21 de noviembre. Así que no tienes excusas para ir a comprar libros de excelente calidad, aparte que los países invitados son Argentina, Colombia y México. Así que un país como este, que hacen decir que hay un dictador, sí, y que aquí se vive un comunismo, mira cómo... Como diría Galeano, esa extraña dictadura que se vive en Venezuela, donde dicen cualquier cosa y nada pasa. Bueno, está obviamente impulsado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Felicitamos a Farruko VI, aunque tiene muchos críticos, ¿no? Ah, pero bueno, esta es revolución. Mira, hablando de revolución, nosotros como somos revolucionarios y reconocemos la lucha de nuestros hermanos independentistas, vascos, catalanes y los que estén luchando por su dignidad. Eso es una constante aquí en Gran Popular. Vamos a escuchar un grupo de origen catalán. Estos panas se llama Opción K95, Opción Kalashnikov 1995. Este tema está en su último disco y se llama Tierra Sagrada. Un apoyo a los camaradas catalanes, que bueno, que allá en Cataluña, donde aún reprimidos por el Estado español, ellos consiguieron ilegalizar las corridas de toro. Paren la oreja ahí, pues, Asamblea Nacional, a ponerse las pilas. Así que bueno, ruédalo. Ajá, eso escuchaba anteriormente, la gente de Opción K95 con su tema Terra Danzant o Tierra Sagrada, directamente de Cataluña, no España, oiga, se bien, Cataluña. A tu reunión de Fútbol Club Barcelona. Vizca Barca. Mira, estamos de vuelta aquí en nuestra grada popular. Como todos los lunes. En esta tu emisora, la 94.7 FM, al son del 23. Le recordamos los puntos de contacto: 0212-830-2819. El que se anime a llamar y da su opinión, bueno, se llevará cortesía de los panas de Don Drummo Choc, ahí en City Market, piso 4, un DVD. Pueden llegar y escoger su DVD. Eso sí, denos su opinión sobre el programa, sobre los temas que hemos tocado, y ahí el pana Caete le tomará sus datos para que pasen por allá por la tienda. Mira, aquí el pana Yeye nos pasó una invitación. ¿El pana quién? Pana Yeye nos pasó una invitación para un torneo que se va a realizar este sábado entre el bloque 16 del 23 de enero a la 1 de la tarde, en homenaje a Ali Primera y al compañero Reinaldo Disturbio Rojo, que falleció en la barra del Caracas. Bueno, todos están invitados a este torneo. Y bueno, venga, trate tu balón y torneo de Perinola. No, de fútbol, obvio, balón, fútbol, grada popular. ¿Qué estamos hablando, papá? Bueno, le recordamos también que por ahí los panas de rockandfutbol.com están haciendo la primera copa, la cual se va a efectuar a partir del sábado que viene. Comienza ya el torneo ahí en lo que es la cancha de la calle Ayacucho, al frente del bloque 4, ahí en Montepiedad. Así que para más información, bueno, llámense al panita Rafael Martínez, 0414-111-7647. Mira, bingo. Rafael Martínez. Bingo. Mira, aquí unos nos mandan saludos de la barra roja del 23. Siempre fieles al Caracas Fútbol Club. Aguante rojo, pero el pana no dice quién es después. Bueno, aquí estamos haciendo el aguante de la revolución bolivariana y apoyando a los pueblos del mundo, porque bueno, la revolución es integración de las masas. ¿Qué tienes por ahí, camaradita Javier? Bueno, otra información bien importante para todos los que, recordándole a todos nuestros usuarios, que la resistencia en Irak continúa, la resistencia en Afganistán continúa, y como Irak, estando ya su líder, obviamente su líder Saddam Hussein, por más que hayan dicho que es un genocida y que también fue financiado por los estadounidenses y lo colocaron ahí para poder dominar a su vecino, Irán. Claro. La historia nos dice que, bueno, Saddam Hussein tuvo más de 20 años en el poder y fue colocado ahí hasta por los gringos y financiado para destruir lo que es esa potencia de hoy en día que se llama Irán, pero Irán, que es una de nuestras naciones hermanas, ¿no? ¿Y a qué viene yo, a qué traigo yo a colación esto? Bueno, a lo que se llama los milicianos y las milicianas. En la página 7 de nuestro correo El Orinoco del día de hoy habla de esto el general Gabriel Oviedo, quien dijo que este cuerpo armado voluntario es de vital importancia para el país, ya que más de medio millón de milicianos y milicianas tendrá Venezuela antes del 2011. Muy importante. Queremos paz, no la guerra, pero tenemos que estar preparados. De lo contrario, son muchas las posibilidades de que nos agredan. Razones para creerlos no sobran. Con esta declaración, el comandante de la milicia bolivariana para la región central, el general de división Gabriel Oviedo, dejó en claro su convicción sobre la necesidad de conformar una fuerza en la que la población participe de manera voluntaria. Y esta no es otra que la Milicia Nacional Bolivariana. Así mismo, pana. Todos somos responsables de la seguridad de la nación y por ello debemos organizarnos en cuerpos combatientes en la milicia territorial. De esa forma nos estaremos preparando para cualquier eventualidad, no solo desde el punto de vista bélico, sino natural o de orden interno, explicó el general en su intervención en el foro El papel del pueblo en la defensa integral del territorio. La proyección que tenemos es de conformar 1.065 batallones organizados a nivel nacional. Cada uno contará con 500 hombres y mujeres, por lo que la nación tendrá a su disposición más de 500.000 patriotas. Oviedo fue enfático al señalar que Venezuela, por su ubicación geográfica privilegiada y por sus grandes potencialidades económicas, está en la mira de los grandes imperios que desde siempre han manifestado sus apetencias de recursos naturales como el petróleo, el agua potable y los alimentos. Señaló que la historia da suficiente ejemplo de cómo la movilización popular puede encarar y revertir estas amenazas, y destacó la coyuntura del golpe de Estado de abril de 2002. En este sentido, destacó que a pesar de que el pueblo no estaba preparado ni informado militarmente y para la defensa de la patria, fue quien recuperó la continuidad democrática el 13 de abril junto al sector militar patriota. El general recordó que el pueblo tuvo que enfrentar a la iglesia, a gente de propios estados, al empresariado y a una representación de una oposición política apátrida y proestadounidense. Esto recalcó que es un hecho inédito en la historia de Venezuela, la unión cívico-militar para reponer al presidente elegido democráticamente. En su opinión, fue una acción que ha impulsado la transferencia al pueblo de todo el conocimiento teórico y práctico para el uso de cada uno de los elementos de resistencia necesarios para que, llegado el momento, estemos en capacidad de sumarnos a la lucha en defensa de la patria. Terminó diciendo que hoy más que ayer el pueblo está alerta y rodilla en tierra ante cualquier amenaza extranjera o nacional de grupos apátridas que osen ir contra la democracia, la libertad y la soberanía de Venezuela. ¿Qué te parece? Cualquier comentario que diga va a quedar súper pequeño a las palabras del general, porque las revoluciones se hacen o no se hacen. Gabriel Oviedo, así que recuerda ese nombre. Y hay que tener claro algo que escuché una vez, que vi creo que un documental o que simplemente se me está ocurriendo ahorita, ¿no? Que las revoluciones pacíficas y armadas son tan necesarias, se necesitan una de otra. Y nosotros como revolucionarios tenemos que comprender eso, igual que teoría y práctica tienen que ir de la mano, y tenemos que respaldar y respetar ese tipo de acciones y tomar partido sobre el asunto. No solamente la revolución se hace de consignas bonitas, sino se hace de acciones contundentes y por ende de la defensa de la revolución depende de nadie más sino de nosotros mismos. Hoy en día solo podemos decir una cosa, es que se está acercando el momento que nosotros mismos vamos a distinguir amigos de enemigos según de nuestros principios revolucionarios, y todas esas personas que no lo puedan hacer van a tener que ir de las filas de la revolución por traidores o por cobarde, así de sencillo. Hoy Latinoamérica despertó. Suena fuerte, pero hay que decirlo. Venezuela, Latinoamérica despertó, y este pueblo que hace que el 27 de febrero bajó con la dignidad en las manos para recuperar un poco de todo lo que nos han robado, no se vuelve a doblegar ante nadie. Mira, esa es una de las cuestiones que siempre nos recuerda nuestro máximo líder de la revolución bolivariana y latinoamericana, ¿no? Nuestro comandante Hugo Chávez Frías nos recuerda que esta revolución es pacífica, pero no desarmada. Hablando de revolución y solidaridad internacional, nos unimos a la campaña que tienen los compañeros del MCB en solidaridad con Manuel Oleta, un compañero chileno que se encuentra secuestrado por el Estado pinochetista, fascista chileno, acusado de terrorista, cosa rara, de ser vínculo entre la FARC y los mapuches. Y dentro de lo que es la criminalización de las ideas se encuentra este camarada. Nosotros también desde aquí vamos a dar nuestro apoyo incondicional a esta causa, libertad para nuestro compañero Manuel Oleta, porque los sueños no son castigos, los sueños es algo que se hace para realizarlos, y bueno, el orgullo de ser comunista no se obliga ante nada. Y hablando de un tema sobre, que estamos hablando un poco de los contra las extradiciones, vamos a escuchar una banda también de origen catalán. Esta banda se llama Inadaptadas. Este tema está totalmente en vivo y se llama No Más Extradiciones, en apoyo al pueblo vasco y a todos los compañeros de Batasuna, Escapena, y a todos los que, bueno, estén en la calle luchando por la dignidad de su pueblo. Ruédalo. Refugiados que sufren No, bueno, bórralo, tranquilo, no pasó nada. Ya que la cortina se quedó pegada. Bueno, pero ¿cuál es el rollo, pues? Esto es grabado popular por el son. Noche de karaoke. Por el son del 23, la 94.7 FM. De este lado de transmisor, desde el 23 de enero, en la casa de encuentro, Freddy Parra, de la coordinadora Simón Bolívar. Les recordamos que pueden recomendar toda la programación de Al Son del 23. Pueden escucharla por www.coordinadorasimonbolívar.org. O si no, bueno, gradapopular.tk, que es nuestro blog, donde también hay un enlace para la emisora y también tenemos los 21 programas que hemos hecho ya acá en nuestra emisora. Y en rojoderrojo.wordpress.com también hay un enlace a la emisora. Y bueno, ahí también haciendo revolución desde las calles y las gradas. A ese tema que escuchaba anteriormente era el tema de Inaptas con No Más Extradiciones. No vamos a apoyar más al Estado español, genocida de un continente entero. Y bueno, que ahora tienen el tupé dentro de su decadencia moral señalarnos a nosotros, decirnos X o Y, pero yo creo que la moneda tiene dos caras y ellos saben cuál es la suya y cuál es la nuestra. Mira, vamos a hacerle una invitación a todos los usuarios y usuarias al tercer festival municipal de la canción Mansa para un pueblo bravo, el cual está realizando el Consejo del Municipio Bolivariano Libertador y la Comisión Permanente de Educación y Cultura. Así que si tienes ese talento de una canción bien fuerte, una canción que lleva un mensaje como nuestro camarada Ali Primera, bueno, todavía estás con la oportunidad de inscribirte. Así que métete en la página de la Alcaldía del Libertador, la cual es www.caracas.gov.be, y ahí estará la información de este festival municipal de la canción Mansa para un pueblo bravo. Así que esta, la gala de este o la decisión de este certamen o este concurso o este festival será el viernes 26 de noviembre en el patio de los Leones en el Consejo Municipal. Eso está en plena Plaza Bolívar a las 9 de la mañana, así que no se le pueden perder este importante evento donde la canción Mansa es para un pueblo bravo. Así mismo, haciendo lo que es la música subversiva hecha para el pueblo, llega el pueblo. Y hablando de pueblo y organización popular, por aquí tenemos una invitación a una manifestación mañana en apoyo a la Ley Orgánica del Trabajo contra la explotación. Y bueno, que se pongan las pilas, esto mañana va a ser a partir de las 9 de la mañana en las adyacencias de la Asamblea Nacional. Así que bueno, activos, pana, como trabajador, anda a defender tus derechos, porque se aprobó esta ley para garantizar realmente una reivindicación para las masas obreristas. Bueno, más información tenemos. Vamos a escuchar un nuevo Mira, tema. Una premisa que nos llegó por ahí de la gente de Guardian Vermellón, de su disco El Motor de la Historia. Nos mandaron dos temas y bueno, este tema se llama El Motor de la Historia. Y bueno, paren la oreja ahí, pues esto es revolución hecha canción. Llévatelo. Sobrar, la zona muerta que nunca antes de este sitio del horrible. El motor de la historia es la lucha de clases, nos decía Karl Marx hace casi ya un siglo o hasta más. Y una frase que está tan vigente como aquel entonces. Y bueno, lucha de clases, conciencia proletaria, pana, revolución mundial, ya. Bueno, ya tenemos las 8:52 en esta grada popular, como todos los lunes. Para los primeros que sintonizan la grada popular, este es un programa antifascista, antirracista y contrainformativo. Además que colocamos lo mejor de la música ska, rock y mestiza. En grada popular estamos abiertos a que nos envíes tus temas musicales y hagamos también una pequeña cita para que nos expreses aquí tu contenido, no solo en las letras de tu banda o agrupación musical, sino también en para que hablemos un rato aquí de la política que se está realizando en nuestra revolución bolivariana y también, ¿por qué no?, hacer varias críticas sobre algunos aspectos. Puede ser hasta el metro, que tanto ha sido criticado estos últimos días. Panda, pero el metro es la única, y se los digo claro, la única solución de transporte en Caracas. Oh, estamos claros. Por más que lo critiquen, lo critiquemos todo, pero debemos, bueno, tener un poquito de paciencia, porque ya para el 2012 habrá un gran cambio en la línea 1, que es la que tiene ya casi 30 años funcionando, y obviamente ya si los vagones parecen sauna es porque ya su etapa de vida ya expiró exactamente. Mira, hablando del metro, deberían poner de fondo la canción esa de Misión Imposible, cada vez que uno entra. No, vale, lo que pasa es que también hay mucha gente ya, creo que ya el nivel de población en Caracas sobrepasó. Y sí, se está viendo ahí, de ahorita en Catia, por lo menos hace 2 años, 3 años, quizás era más fácil montarse en la mañana, ahora es Misión Imposible, pero bueno, tú estás diciendo, mira, una gran alternativa. Yo me acuerdo que hace 10 años, escaso 10 años, lo complejo era cuando el metro ya llegaba a Capitolio, porque todo el mundo que entraba, ya entraba todo el mundo que venía de Caricuao. Exacto. Y eso era, mira, horrible, hasta que por fin se hizo una línea que descongestionó desde la línea 2 del metro, de la estación Capuchino hasta la estación Plaza Venezuela. Con 4 simples estaciones se descongestionó bastante la línea 1. Ahora, ¿cuál es la solución para que se descongestione la línea 1? Obviamente que la sustitución de todos los vagones por unos nuevos que vienen desde España, ¿no? Y sobre todo la conciencia del usuario también. Yo creo que también eso tiene que jugar papel fundamental en esto. Porque dando y dando, como dicen por ahí, es algo que... El metro obviamente los usuarios no lo están conservando, porque hay mucha basura en los vagones, hay mucha basura en varios lados, cuando era un metro de los más limpios del mundo. Todavía sigue siéndolo, porque hay otros metros que son horribles en el mundo. Pero lo que quiero decir con esto es que, bueno, tengamos un poco de paciencia y esperemos que, bueno, el Ministerio de Infraestructura o lo que hoy en día, el Ministro de Comunicación y de Transporte, se apresuren los estudios para hacer la línea 6 del metro, el cual va a descongestionar un poco más la línea 1. La línea 6 del metro, ustedes pueden enterarse de ella a través de su página web www.metrodecaracas.com.be. Ahí podrán ver lo que son las líneas 5, la línea 6. La línea 6 no es otra que una línea paralela que va por arriba de la 1. Cuando digo por arriba, me refiero a que va paralela a la línea 1, desde los Magallanes de Catia hasta la Urbina. Esto descongestionaría muchísimo a este metro, que llegó a tener su límite de 1 millón de personas hace 5 años y hoy en día transporta más de 2 millones de personas. ¿Qué queremos decir con esto? Que un medio de transporte tan económico, porque solo se paga 0,50 céntimos de bolívar, es decir, medio bolívar por un viaje y 0,90 por un ida y vuelta, es de los metros más económicos del mundo. Y bueno, no sé si la solución será aumentarlo un poco más, porque una camioneta vale cuesta 2 bolívares el transporte, ¿no? 2 bolívares es un pasaje mínimo. Pero ¿en cuánto te echas hasta 2 horas para llegar hasta más? en lo que tú te echas en metro, en 30 minutos, te puedes echar 2 horas en horas pico. Y bueno, si quieres saber todo eso que pasa dentro del metro de Caracas, esas pequeñas partes, esos pequeños detalles del venezolano, visita metropillado.blogspot.com. Ahí va a haber un par de videitos ahí, como un pana que tenía un serios problemas de la próstata. Y bueno, tuvo que resolver como pudo. Bueno, metropillado.blogspot.com. Y bueno, ya esta sección que se llama Javier y Richard hablando de cualquier cosa ha llegado a su final. Y bueno, vamos a escuchar un tema de esos que nos mandaron desde Chile. Y antes, después hablamos un poquito más de lo que fue la fatídica jornada para mira, vale, vamos, Fútbol vamos, Club. Vamos con el tema, cadete. Este se llama Guardián Vermellón, Memoria Inactiva. Esto es un bonus track, ese espectacular disco que se pueden bajar en musicalacalle.blogspot.com. Rock proletario, papá. Llévatelo. Memoria Inactiva, de la gente de Guardián Vermellón, desde transmisión del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. El gobierno bolivariano garantiza el derecho a la propiedad de tu vivienda. Porque ellos, los privados, casi no construyen viviendas para el pueblo. Ellos siempre hacen es viviendas de alto costo para la clase media y la exprimen a la clase media. La exprimen. Le cobran por adelantado, le cobran intereses bien altos, le cobran a veces en dólares. Desde hace 2 años, lamentablemente, estamos esperando por la entrega. Ellos tienen la obra paralizada desde hace aproximadamente año y medio. Tengo 4 años esperando por el apartamento. Dependiendo del mes que íbamos comprando, le iban subiendo el precio a las casas. En Venezuela, hay edificios construidos por el sector privado que se encuentran paralizados desde hace varios años. Compré desde el año 2004 y me quedaron a entregar mi apartamento en el año 2006. Yo ya pagué toda mi inicial y además di 2 giros especiales. Me negué desde el principio a no pagar el IPC y la consecuencia de eso es que el constructor no me quería entregar la vivienda. Tenía que entregar 56 millones de IPC y yo no los tenía, pues, porque no me esperaba que el IPC fuera tan alto. Yo di la inicial, el banco me aprobó el crédito y al final me dijeron que si no daba los 56 millones del IPC, a mí no me entregaban la casa. Reunido desde el año 2008 hasta el año 2009 con el apoderado, el cual constantemente nos da largas, que sí nos va a entregar, que la obra ya va a estar por concluida, que ellos van a hacer algún tipo de préstamo, y a la final pues ya estamos en el 2010, prácticamente casi 7 años aproximadamente, y no tenemos nuestros apartamentos entregados. Frente a esta estafa inmobiliaria, el gobierno bolivariano pone en marcha un conjunto de medidas que garantizan el derecho a la vivienda. Ahora nosotros expropiamos, vamos a terminarla, vamos a readecuar los precios, vamos a multar a estas empresas y vamos a entregarle todos aquellos familias que han pagado. El gobierno les garantiza su depósito y les garantiza su apartamento. Eso es una respuesta de que, bueno, las instituciones están funcionando, ¿no? Estamos aquí muy agradecidos de esta medida que se ha tomado de ocupación temporal, porque es una manera, ¿verdad?, de que administrativamente, ¿verdad?, y técnicamente se supervise lo que están haciendo ya aquí en la obra. Pero la cara de felicidad no se puede ocultar ante una noticia que te llegue de repente y te diga, mira, mañana tienes tu vivienda, te puedes mudar y puedes traer ya a tu familia, tus pertenencias, y bueno, ya vas a disfrutar de ese bien por el cual tanto te esforzaste durante muchos años, ¿no? Los medios de comunicación propiedad de algunos empresarios estafadores generan una matriz de opinión en la que censuran y silencian las voces de las víctimas de esta masiva estafa inmobiliaria. No vayan a caer como víctima de la manipulación de los medios de la burguesía, que ya a partir de ahorita van a empezar a decir: Chávez le quitó el derecho, Chávez este enemigo de la clase media, les quitó los apartamentos, son ellos los que le están quitando todo. Nosotros estamos restituyéndole. El que tenga ojos, vea. El que tenga oídos, oiga. El que tenga corazón, póngaselo aquí. Este tipo de acciones lo que nos hace es ponerlo en ascuas, porque ahora esto es propiedad del Estado. La decisión de intervenir conjuntos residenciales en plena construcción parece apuntar contra el derecho a la propiedad de bienes no productivos como la vivienda, que afecta no ya a una gran empresa o mediana empresa, sino al individuo y a la familia. Proceder así porque 10, 12 o 15 de esos busca la vida que cree que van a tener vivienda gratis porque con un chisme o con un carnet político se van a hacer de una vivienda sin pagarla, en perjuicio de la inmensa mayoría de las personas. Se busca la eliminación de la propiedad privada, donde se busca que simplemente todo depende del Estado. Solo por el camino por el que vamos podremos ir poco a poco dándole al pueblo lo que es del pueblo. Siéntase la clase media protegida por el proyecto bolivariano y por este gobierno. Protegida, igual que el pueblo. No permitiremos que lo sigan explotando, que lo sigan robando. El gobierno bolivariano garantiza el derecho a la propiedad de tu vivienda. Y así concluye esta transmisión del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. Ajá, bueno, después a... cadena instructiva de 5 minutos. Ese mismo, dedicada a todos esos disociados de la clase media y a todos esos disociados de las clases medias bajas que sobran y para echar para el techo. Sí, pa que... como dice Benedetti, ¿no? Clase media baja, media boba, media estúpida. Pendejo, medio de todo. Bueno, lo cito del caso, que estamos aquí de vuelta en tu grada popular, como todos los lunes, o el día de hoy, bueno, hablamos un poquito de eso, ¿no? De eso sí, que se habló en la cadena, sobre una cadena de 5 minutos, una cadena informativa, donde el Estado se defiende de los dueños de la inmobiliaria, que no son más que los mismos dueños de los medios de comunicación privados. Un día de esto deberíamos salir en cadena y todo. ¿Verdad? Chávez, nos daría un chancecito para defender un poquito el proceso y hablar un poco de eso, de esta guerrilla comunicacional, donde nosotros todos debemos instruir a nuestro pueblo a que no se dejen engañar por un televisor. Es más, no vea televisión, hágala, ay, como dice parece, los sí, panas de Katia TV. Vamos a hablar un poquito de fútbol, vamos a hablar rapidito. Ayer se jugaron varios de los clásicos de fútbol mundial, entre ellos en Portugal. Bueno, un sorprendente Porto aplastó al Benfica 5-0. Hay otros equipos en Portugal, aparte de esos dos. Sí, los hay, pero la verdad es que siempre gana ellos dos. A mí tampoco me gusta el fútbol portugués realmente. Lo cito del caso que en el estadio allá en Porto, un 5-0, un aplastante. Y también aparte que con este 5-0 el Porto le saca una ventaja de 10 puntos al Benfica. ¿Quiere que te diga? En el primer lugar. Y bueno, la Lazio perdió en, menos mal, perdió en Roma 2-0 contra su par de esa misma ciudad, la AC Roma, 2-0. Un Lazio que venía viene apuntando todo el torneo profesional, el calcio italiano. Y nada, en España la cosa está reñida. El Real Madrid le ganó el clásico o el derbi al Atlético de Madrid 2-0. Y el Barcelona se acerca, está ya en el segundo lugar, persiguiendo al Madrid. Obviamente, esperemos que Barcelona vuelva a ser campeón. Ganó 3-1 al Getafe en el estadio del Getafe. Lamentablemente, el caraqueño Miku, nuestro delantero de la selección nacional tricolor, ya no pudo jugar ese partido. Yendo ya de una vez al fútbol profesional venezolano, vamos a ver los resultados. Ayer se enfrentaron en Caracas, en el Brigio Iriarte, el Atlético Venezuela, dirigido por Edson Rodríguez, el único venezolano que ha eliminado a una selección de Brasil a unas Olimpiadas de fútbol. Ajá. Eso le queda recordarlo a cada rato. Y jugador, obviamente, de ese super cuadro rojo y verde, el Club Sport Marítimo, enfrentándose a ese otro técnico número 10 también del Marítimo, el señor Chita San Vicente, tan extrañado por algunos caraquistas por ahí. Lo cierto del caso que Atlético Venezolano, bueno, no pudo con el Real Sport, que está escapado en la punta con 31 puntos. Otro juego, el Táchira le ganó 3-1 en Pueblo Nuevo al Deportivo Lara. El Monagas perdió con ese fantasma llamado Petare Fútbol Club. Digo fantasma porque ese es el Deportivo Italia, ahora se llama Petare por conveniencia de dinero y algo más, y política. Perdió 2-4 contra el Petare, el Monagas. Y tenemos también que el Yaracuyanos, ese equipo que para mí es una revelación, un equipo que tiene 2 años apenas en primera división y ya está de octavo lugar, le ganó al Zamora, ese Zamora que eliminó al Caracas Fútbol Club de la Copa Venezuela, 2-1. El Estudiante de Mérida perdió en casa contra el Mineros de Guayana. Y el Trujillano le ganó el clásico, uno de los clásicos andinos, a los Plataneros del Vigía. Ellos no se llaman así, pero yo le digo Plataneros porque en el Vigía es donde salen los plátanos, pues. Mira, te voy a decir una cosa. El Caroní, lamentablemente, en su estadio fue goleado 1-7 contra la Suate, que imagínate usted ese resultado de tenis, 1-7. Y el juego que opacó toda y tumbó todas las quinielas, como dicen en España y en todas partes del mundo cuando se apuesta deportivamente por el fútbol, y cuando viene un mundial de fútbol también uno se atreve a dar resultados, ¿no? Bueno, el Caracas volvió a hacer el ridículo y perdió 2-1. Ah, y ahí lo dejamos papá. Con... vamos a dejarles a Richard, que fue al juego y nos puede dar su apreciación acerca del Caracas. Pero antes vamos a ver la tabla, porque a lo mejor Richard se extralimita y le cae cadena de nuevo. La tabla es la siguiente. De primer lugar va Real Sport con 31 puntos. Le siguen el Táchira con 25. De tercero, Caracas con 22, igual que Petares con 22. Trujillanos y Aragua con 21. Y de último están Zamora y Caroní. Zamora, gran equipo, gran equipo. Mira, yo te respondo como vería, por respeto a la memoria del camarada Ezequiel Zamora, ¿viste? Tierra y hombres libres, dirían por ahí. Bueno, entre una cosa y otra, con respecto al partido de Caracas-Aragua, que pasó lo que nadie pensaba, ¿no? Prácticamente con este resultado, los Rojos del Ávila, el único equipo con 11 estrellas en el pecho, que no se consigue de un día para otro. Bueno, de cosas del fútbol, cayó 2-1. El primer gol del Aragua Fútbol Club cayó casi que al primer minuto de juego, sorpresivamente, ¿no? Y eso, y el otro gol casi al final de un penal, ¿no? Y hay que ver qué está pasando, lo que le pasó hoy al Caracas. Tiene nombre y apellido, Philip, que realmente no... Dilo bien, Philip Valentiner. Bueno, Filipito, que realmente está hundiendo el sueño de su padre, el sueño de todos nosotros, la pasión de todos nosotros. No me incluyas. Bueno, yo sé que tú eres el Marítimo, pero el Marítimo no existe, papá, no existe. No, vale, mentira, es un grande equipo. Marítimo está cumpliendo 100 años en Portugal, saluda a todos esos madrileños. Bueno, el resumen de lo que estamos haciendo, ¿no? El fútbol es como la vida, se gana o se pierde, ¿no? Yo creo que un equipo no lo hace grande los puntos que lleve, si gana o pierde, lo hace grande su hinchada. Y una de las cosas que ha demostrado la barra del Caracas, que es la mejor hinchada del país, que bueno, que el equipo en esta oportunidad no respondió, eso ya es culpa ya de la directiva, que no hizo una buena inversión a nivel de jugadores. Culpa también del cuerpo técnico, porque hay un alrededor de, si mal no recuerdo, unos 12 lesionados. Y bueno, son cosas que realmente te ponen a pensar, ¿no? Pero bueno, en tanto las buenas como las malas, seguimos siendo del Caracas y 11 estrellas, como te dije anteriormente, no se consigue la noche para la mañana. En resumida cuenta, apoyen a su equipo, sea usted del Táchira, sea usted del Deportivo Petare, sea usted del Estrella Roja, es importante que en todas las parroquias de nuestra capital y de cada comunidad que tenga por lo menos el orgullo de tener un equipo de fútbol, vayan a las gradas y lo apoyen. Mira, para volver con las conclusiones del programa, te vamos a dar con un tema, el tema número 10, cállate para después. Vamos a despedir ya de una vez. Espérate. Tiene que dormir. Son las 9:15, por favor, Richard. Bueno, vamos a despedir. Mira, esta emisora llega bajo la dirección del licenciado. Mira, hasta nos aplaude. llega bajo la dirección del licenciado Juan Contreras, en la coordinación de Guadalupe Rodríguez y de Fran León, y quienes estuvieron aquí en la conducción y producción de este programa, no sin antes recordar al pane cadete que está detrás del vidrio ahí haciendo los controles, llevando los botones, recibiendo las llamadas. Le recordamos también nuestros puntos de contacto: gradapopular.tk, gradapopular@rockandfutbol.com. Y bueno, les habló Richard por aquel lado y este lado Javier. Mire, ya el pana despidió, pero me ha robado un par de segundos más. Estamos con la salsa de la unidad. Ese tema lo consigues en un disquito que por ahí quizás montemos en nuestro blog antes que nos caiga la silla encima. Y bueno, rueda lo cadete, no queda más que decirlo, que bueno, vayan al estadio, apoyen al equipo que sea. Anda, Karina Roten, Conitoto, Papalote, Mantoro. Somos hombres libres, estamos en resistencia. Somos Caribe, llévatelo, papá. Y marchito perecer. Todo tiene su final. ¡Mira! Reventemos las cadenas. fiera botín regio, de fieras sanguijuelas, de fieras sanguijuelas. Tirar.